rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hace sueño, pero todo bien. Sí, debe ser de son esos días raros, ¿no? Porque evidentemente mucha gente al mismo tiempo se acostó tarde por salir a festejar el partido. Nosotros tenemos en vivo gente que todavía está festejando al lado del estudio con estos ruidos. Es gente trabajando, te veo. Supongo se escuchará, a ver. Ahí paró. Bueno, justamente ahí pararon, ¿no? Obviamente pararon. Ahí va. Bueno, estamos aquí enredando las mañanas. Obviamente en algún momento vamos a hablar de fútbol, vamos a tener la mesa futbolera a la que nos estamos acostumbrando cada semana para entrarle a esto, a este evento popular, y hablarle y a entrarle desde otro lugar, obviamente, no desde el lugar que vos lo vas a ver en los medios tradicionales. Lo vamos a hacer seguramente después de las 11, pero es imposible, digamos, no estar tomado por la situación de algo que genera festejos populares como el de ayer. A quienes nos gustan los festejos populares, a quienes nos generan emoción ver a mucha gente contenta al mismo tiempo tomando las calles, aunque queramos que estuvieran en esa misma situación por otros motivos, bueno, nada, nos pasa esto, nos entra la contradicción, ¿no? Sin dejar de ver, obviamente, eso, ¿no? Que quisiéramos que estos encuentros se dieran por otros motivos. A mí el festejo de ayer me remitió a algún momento de las salidas a la calle del 2001. Yo sé que no tiene nada que ver. Yo sé, pero lo tengo muy claro, no se preocupen. No están escuchando a alguien que cree que estamos en un estado prerrevolucionario. Sí, lo que... Yo te voy a decir, vos viste la movilización ayer, la masa de gente que iba hacia el centro de Mataderos, y quiero avisarte una cosa. Sí. Allá por el 19 de diciembre de 2001 fuimos los últimos en salir a la calle. Ah, los de Mataderos. Y Mataderos sí. Era duro, éramos dos o tres nomás ahí, sí, caceroleando en las puertas de nuestras casas, hasta que la gente empezó a moverse cuando ya estaban en otros barrios absolutamente movilizados en la calle. Bueno, y ayer yo ayer creo que debemos haber sido de los primeros, sí, y sí. Ayer fue más fácil. Estaba todo Chicago en la esquina. Bueno, lo cierto es que así como se dio en Mataderos, que es el lugar desde donde estamos haciendo hoy el Enredando las Mañanas, sabemos perfectamente que en cada esquina, en cada barrio y en cada plaza, de acuerdo a donde se junten en cada uno de los puntos del país donde están escuchando Enredando las Mañanas, hubo festejo popular masivo ayer después de esta victoria de Argentina, y habrá toda una semana ahora y la semana posterior, en el peor de los casos, en la que se seguirá hablando mucho de fútbol y poco de un montón de otras cosas que nosotros de aquí hasta las 12 vamos a contarte, porque ¿sabes qué? Pasan otras cosas además del fútbol. Pasaron otras cosas en estos días, además de esperar que Argentina ayer le ganara a Holanda. Y te las vamos a estar contando, porque en realidad para eso nos juntamos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que confluimos desde nuestros medios en la red, justamente para hablar de esas cosas que quedan sepultadas en general en los medios tradicionales, pero muchísimo más en momentos en los que la cosa está tan al palo. Soda y alfajores. satisfacción. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos, vamos. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che, Gardel o Maradona son los number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios. Cuando uno dice yo argentino, refiere muchas cosas, ¿no? Vale recordar en este momento que el yo argentino es algo, el yo argentino que apareció, que es ya una frase común entre nosotros, apareció en la época de en principios del siglo pasado, en la Semana Trágica, cuando hubo una especie de recorrida casa por casa, buscando a los judíos, a quienes los malos de aquella época creían que eran los impulsos que venían impulsando la revolución con ideas, ideas rojas, ideas anarquistas, y entonces la gente decía yo argentino para tratar de evitar que se la llevaran o que la fusilaran. Bueno, la argentinidad está al palo. Y la semana pasada hubo una polémica bastante fuerte a propósito de si el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo debía ser un símbolo patrio o finalmente, como fue sancionado en diputados, se convertiría en un emblema, que no es lo mismo que símbolo, estas cosas que busca la política para quedar bien con todo el mundo. Y la verdad es que queremos recoger una opinión que, como siempre, para quienes estamos en los medios alternativos, es una opinión más que calificada, es la mamá de todos nosotros, y es creo que la primera vez que va a salir en Enredando las Mañanas, que es este programa que hacemos colectivamente todos los medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Es un honor, es un placer recibir una vez más aquí a Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Cómo estás, Norita? Hola, hola, mucho halago, gracias, gracias. Bueno, no es para, no es para menos. Bueno, mira, yo me alegro que me llames porque el otro día se votó, se trató, pero a nosotros no nos avisaron ni nos consultaron, no nos llamaron a la línea fundadora para preguntarnos o que diéramos una opinión de eso que no sabemos dónde se gestó, uh-huh, siquiera, porque cuando supimos, nos enteramos por la prensa, por llamados de ustedes, periodistas que estaban inquietos por saber qué pensábamos, pues ya se había votado, se había llevado a la Cámara de Diputados. Así que no sabemos en qué lugar, en qué oficina eso se gestó, con quién se gestó, quién estuvo en esa negociación, así te lo digo entre comillas, uh-huh, ¿no? para decidir sobre nuestro pañuelo, que es el de los 30.000 desaparecidos. Uh-huh. Y no nos llamaron en ningún momento. Después, cuando nos fuimos enterando, nos reunimos, conversamos, y nosotros no queremos que se estatice, que se haga algo que después lo maneje cualquier gobierno, cualquier político, que después lo manejen para ver si lo llevan como el 24 de marzo, como el 9 de julio llevaban las banderitas, o si se lleva como la escarapela en una fecha patria y la se la pone cualquiera, hasta los traidores a la patria se ponen uh-huh. la escarapela, ¿no? Entonces este es el debate que hicimos entre nosotras, y que decidimos que íbamos a pronunciarnos, que no queremos que se porque eso es estatizar el símbolo, el emblema, como quieran. Nosotros no lo llamamos así, nosotros decimos que ese es el resultado de nuestra resistencia, el amor de nuestros hijos, que nos llamó a salir a la calle y un día identificarnos para mostrarnos que estábamos buscando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, nos parece que es muy nuestro, muy de la lucha nuestra. Así que bueno, la falta de respeto nos dolió, uh-huh. la falta de un llamadito siquiera, porque ni siquiera gente amiga nuestra se le ocurrió pensar a ver qué opinábamos, ¿no? Claro. Uh-huh. Norita, Eugenia te saluda. ¿Cómo estás? Eugenia te saluda. ¿Cómo estás? Norita, vos muchas veces cuando te entrevistamos nos contás cuando es que no han discutido en línea fundadora alguna idea, nos decís, estoy hablando en nombre propio. Sí, pero esta vez nos decís, no, hemos discutido, nos hemos juntado a discutir. Sí. Y nosotros sabemos, los que estamos cerca de ustedes y las queremos tanto y las admiramos tanto, que en línea fundadora hay opiniones divergentes en relación al gobierno. Las que estábamos reunidas, porque había madres que faltan por estar enfermas, otra madre alguna viajó, sin embargo nos sentamos alrededor de la mesa de discusiones y lo hablamos, y desde el domingo que estábamos conectadas, cuando sale en página, a toda página, ahora cuando decimos que no estamos de acuerdo, página, que son tan amigos nuestros, nos pone apenas un recortecito. Uh-huh. ¿No? Muy cerradito, muy escondidito. ¿Por qué? Si hicieron un reportaje a gente que estaba ahí en la Cámara de Diputados y de organizaciones de derechos humanos, pero bueno, nos parece que esto se manejó de una manera que no nos gusta. Hace rato igual que nos estamos preguntando por qué página pone algunas cosas muy chiquititas, ¿no? Sí, me duele, porque además yo llamé para decir que habíamos mandado un comunicado que no era título personal tampoco. Uh-huh. El debate lo encabezaba Marta Vázquez, que es la presidenta, y que vino muy preocupada y que trajo ya un esbozo de comunicado, uh-huh. ¿no? Bueno, porque nos molestó, nos dolió que se haya debatido, además, adentro del Congreso. O sea, claro. No es pavada esto. Uh-huh, uh-huh. Adentro del Congreso tiene media sanción. Sí, sí. Sin sí, haber sí. consultado con la... Nosotros somos las fundadoras de las madres. Las que componemos línea fundadora somos las que fundamos uh-huh. En la Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977. Uh-huh. Entonces, imagínate, ni siquiera ese respeto, ¿no? Así que nos dolió y además nos molesta. Uh-huh. Y Nora, parecería ser que aquí se repiten algunas cosas. Digo, cuando yo las escucho hablar, en este que te escucho a vos o a Marta Vázquez sí. hablar sobre este tema, es casi como si yo les cambiara la pregunta y me responderían lo mismo con aquella situación ya de la que tanto hablamos, que se vivió con el Instituto Espacio para la Memoria. También es una apropiación de algo. Claro. Que si no está volcado totalmente, nosotros respetamos al gobierno, muchas madres de línea fundadora simpatizan muy mucho con el gobierno, uh-huh. pero institucionalmente tenemos nuestro recato por ser un organismo de derechos humanos. Uh-huh. muchas de nosotras estamos con los movimientos sociales, estos días con este tema de la represión brutal que hubo, bueno, y Entonces estábamos y permanentemente seguimos la lucha, a la Plaza de Mayo seguimos yendo. Bueno, entonces por eso, viste, yo creo que, además que te digo, lo debatimos a nivel institucional, si sale alguna con una opinión distinta será porque no participó de la reunión o no llegó a enterarse, pero la verdad es que no queremos que se estatice o institucionalice este representante que es nuestro, el pañuelo, donde vamos, que perturba a jueces, a militares, a eclesiásticos. Este pañuelo nuestro perturba, ¿viste? Sí, y es lo bueno que tiene, que perturbe, porque lleva una historia de un pueblo y de 30.000 hombres y mujeres, y además niños todavía, que hoy son hombres y mujeres y no están todavía con su propia identidad. Nora, está todo a full con el Mundial, está todo futbolizado. Nosotros, sí, te imaginarás que lo que hacemos aquí todos los días es, por supuesto, hablar de fútbol, porque nos pasa eso también, pero sí, no dejar de hablar de los temas que nos pasan todos los días. Además, el país este, el fútbol es el deporte nacional, ¿no? Claro, y vos sabés que cuando hablamos de la contradicción que nos genera a muchos de nosotros hablar tanto tiempo de fútbol cuando siguen pasando las mismas cosas que antes, o sí, peor, sí. Nos remite directamente al Mundial 78, muchos hemos hecho referencia al Mundial 78, sí. Y a cómo lo vivió cada uno. El gran dolor del pueblo argentino. ¿Cómo fue eso para vos? Gustavo ya había desaparecido. Sí, fue terrible, mira. Inclusive te digo, dentro de nuestra historia cotidiana, ¿no? Y recordando el Mundial, uno de los padres, el marido de Mirta Baravalle, murió de un infarto al ver pasar esa multitud que iba a festejar, y bueno, todos con los hijos desaparecidos, en el caso de ellos la hija, el yerno, y buscan a un nietito, ¿no? O nietita. Así que fue de mucho dolor, fueron unos días terribles donde se tapaba esa dictadura cruel y infame que tuvimos, ¿no? ¿Y este cómo lo vivís? No, este, distendida en el sentido de que lo único sí que estuvimos apoyando desde acá a través del movimiento de Diálogo 2000 y de Jubileo Sur, a la gente de Brasil, que además que estuvo denunciando el hambre que hay en Brasil, y después la campaña, esa red sobre la trata, que tuvimos que también apoyar para que el gobierno pusiera miras, el gobierno de Brasil, ¿no? Una red que se había formalizado así por detrás para manejar este drama terrible que también lo tenemos acá, ¿no? La trata de personas. Y allá era como el gran negocio del Mundial. Sí, cada vez que va a empezar un Mundial, todas las feministas y todos los movimientos de mujeres y todos estos movimientos preocupados lo advierten, porque los mundiales sucede esto. Organismos de derechos humanos de Brasil, también las instituciones también feministas, todos estuvimos comunicados. Ese día, unos días antes, se llevó una nota a la Embajada de Brasil, apoyando el pedido de atención y de control de este drama, ¿no? Porque realmente se sabía que hasta nenitas chicas, criaturas, todo estaba en la mira de estos inescrupulosos. Bueno, así Nora, que, para terminar, para igual te digo, sí, una cosa. El fútbol, si un día vuelve a ser amateur, porque ahora son millones y millones que ofenden a la humanidad, que un jugador se diga que se vende por millones de pesos, ofende a la humanidad entera, ¿no? Uh-huh. Eso también te lo digo. Yo, mi familia futbolera, a mí me gusta que la gente se divierta con el fútbol, si no hay desmanes, todo, me parece bien que haya un deporte donde además es colectivo, no es de una sola persona, es colectivo. Claro. Entonces yo valoro, ¿no? Y valoro a los jugadores que lo hacen desde su sentimiento, ¿no? Así que, pero lo otro es el gran negocio, ¿no? Bueno, pero esto es así. Te decía que para terminar, para no molestarte más, vos, no son, digo, todos los que estamos en la calle o en los medios de comunicación luchándola, nos sentimos cuidados por vos y a nosotros nos gusta retribuir en lo que podemos cuidándote. ¿Cómo te trató, bueno, cómo te trató la gripe? No, bien, no, yo no tuve gripe con fiebre. Tuve resfrío, todos. Pero veo que toda la gente, viste, toda de mi familia, mis amigos, todo el mundo está pasando. Claro. Caen hoy, no, el otro cae mañana, y bueno, y ojalá que los remedios fueran más económicos para que toda la gente pudiera atenderse como corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, el 26 en el puente no estaba Norita Cortiñas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no está Nora? No, y todo el mundo fue el día ese que me había caído. Que te caíste. Que había estado en el Posadas por ahí, ¿viste? Es mi hospitalito divino. Mi hospital, va, grande. El hospital Posadas de Aedo. Sí, sí. Así que por eso que no estuve, ¿no? Bueno. Pero la verdad que estuve con mis sentimientos. Y me parece que hay que seguirlo, porque acá, en el caso del puente, los que dieron las órdenes y que todos conocemos los nombres, desde Solá, desde Edualde, sabemos los nombres de todos los que dieron la orden de la represión, ¿no? Pero sí. Siguen haciendo sus campañas políticas y están... son siempre figuritas, ¿no? Esa es la gran injusticia. Uh-huh. Pero hay que seguir luchando. Las madres seguimos justamente porque siempre tenemos una lucecita que nos va iluminando. Además de nuestros hijos e hijas, todos ustedes que nos rodean nos dan la fuerza diaria para seguir. Un beso enorme, Nora. Bueno, un beso grande. Chao, querido. Hasta pronto. Nora Cortiñas. Grande la chiquitita, como siempre. Le preguntás sobre la gripe y te responde que los remedios deberían ser más baratos. Le preguntás sobre el fútbol y te dice que debería ser amateur porque es un negocio horrible. Ella es una genia, es una diosa total. Bueno, estamos en días en los que han pasado muchas cosas que nos remiten a otros tiempos, ¿no? Se habló mucho en estos últimos años sobre la decisión del gobierno nacional de no reprimir, y lo que hemos visto la semana pasada fue una sucesión de represiones por conflictos laborales bastante jodida, que si vos unís con diferentes momentos, con diferentes declaraciones, dan para preocuparse, ¿no? Desde declaraciones que hablan de recuperar los sindicatos como si los sindicatos estuvieran perdidos para los trabajadores, porque hay comisiones internas que están siendo ganadas cada vez más por los partidos de izquierda que se dieron esta política de participación, y entonces aparecen los conflictos, porque claro, aquellos conflictos que la burocracia sindical tapaba, quienes no tienen este interés de negociar con el gobierno, obviamente se encuentran en libertad de llevar adelante este tipo de conflictos, ¿no? Y hemos visto esto, ¿no? Y lo más grave del asunto, más que la represión, que obviamente siempre es fulera y es brava, es que no vimos demasiadas voces que se levantaran para decir qué barbaridad lo que pasó. Cuando en otra época cualquier represión motivaba, aunque sea algún cool progre, qué barbaridad lo que pasó. Que no nos acostumbremos de vuelta, ¿no? Es la idea. Ojalá que no nos acostumbremos de vuelta. Aló, amigos, buenas noches. Hubo un imprevisto. Bueno, estamos nosotros antes. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, hubo un imprevisto y la cosa que esto es. ¡Esto es represión! tierra de amor y paz, hermosa gente con calidad, fútbol asado y vino, eran los justos, un pueblo tan crecido. Censura, dieta y obsoleta, en fin, hacer revistas e historietas, fiestas concretas y aburridas, no se sabe. Perdida. Represión. La vuelta de tu casa. Represión. El queso de la esquina. Represión. En la panadería. Represión. 24 horas al día. Sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada en donde está. Bestias, la igualdad loca. Represión. Que se aniquila. Represión. Que no se olvida. Justo un placer estar acá juntos otra vez en Estadio Obras o llamado Estadio Sábados. Yo no quiero detestado a la represión. Nos cagamos en la represión. Represión. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, ¿cómo estamos? Lo recibimos a Luis Angió, que ya lo tenemos por aquí. ¿Cómo estás, Luis? Luis Enrique. Luis Enrique Angió. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Un poco a las corridas. Un poco a las corridas. Haciendo trámites. Les recomiendo a todos aquellos que tengan que ir a hacer un trámite, un CGP, que por lo menos 3 o 4 veces controlen todos los requisitos que le piden, porque es muy probable que vaya y falte alguno, aunque en el listado diga lo que hay que llevar, y también es probable que lleve de más, aunque lo piden. Nelly, traduzca. Un CGP es un centro de gestión y participación. ¿No se llama más CGP? Los centros comunales. Sí. ¿Se siguen llamando CGP? Sí, sí, sí, sí. Son los centros comunales sí, de la ciudad de Buenos Aires, que teóricamente han descentralizado el poder central. Son las cosas que, para aquellos que nos están escuchando en otros puntos del país, nos mueven a decirles, si alguna vez se les ocurre pensar que está bueno que se vengan a vivir a Buenos Aires, no, descártenlo. Descártenlo, se lo decimos nosotros que vivimos acá. Es horrible vivir en esta ciudad enorme, que tiene un montón de cosas hermosas, pero que es tediosa para vivir. Sí, y la otra, avisarle, este muchacho... Perdón, porque Euge me está mirando, Luis, Euge me está mirando como... ¿Qué estás diciendo? Hay gente a la que le encanta vivir en Buenos Aires. Pero por supuesto. Viste que hay cosas para todos los gustos, qué sé yo. A mí me molesta la temperatura, ponele. A mí me gusta vivir en Buenos Aires. ¿Viste, ves? Bueno, pero a mí no. ¿Qué quieren que le diga que me gusta vivir en Buenos Aires? Sí. Digan ustedes que les gusta y chau. O sea, inviten ustedes a... Me parece muy bien el alerta tuyo para todo aquel que quiera venir a Buenos Aires, de los pros y los contras, como lo habrá en muchos otros lugares. No, incluso quieren invitar a la gente que está en otras provincias a que se venga a vivir acá, háganlo, obviamente, pueden hacerlo. Igual, no, un llamado, este muchacho que creo que está como precandidato a presidente de la Nación, Randazzo, ¿se llama? Sí, el ministro... Bueno, le aviso que hace 3 días, por lo menos, que la barrera de Carrasco, el ferrocarril Sarmiento... está baja y no funciona, y hay un pobre empleadito ahí que está haciendo seña y levanta la barrera y la baja, porque si no, todavía estaríamos ahí. Hace 3 días que la barrera. Bueno, pero se viene el soterramiento en cualquier está momento. Está haciendo fierros el hombre. Me parece que lo van a enterrar a él si sigue así. Che, hablando de la ciudad de Buenos Aires y hablando de la situación de las escuelas, ustedes saben que hace, digamos, poquito tiempo, el año pasado y el anterior, hubo tomas en muchas escuelas. Y en este momento hay una de la que se está hablando poco, porque es una sola escuela que está tomada, es una escuela que está en el Parque Avellaneda, que está adentro del parque, ¿no? Es donde está la vieja pileta que había cuando nosotros de jóvenes en el secundario íbamos a hacer gimnasio, una pileta hermosa. La pileta cubierta, preciosa. Sí, que tiene... Hay una escuela media. Bueno, en esa escuela está tomada por los alumnos, entre otras cosas porque decidió la comunidad educativa ponerle el nombre a la escuela de Ernesto Che Guevara y no se lo dan, no les hacen caso. Y entonces lo que... Se enfrentan también a problemas edilicios, ¿no? Como todas las escuelas, a problemas de mantenimiento. Exactamente, no es la única razón. Lo que vamos a hacer es escuchar justamente una entrevista que Luis Sangió le hizo en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, que sale por Radio La Retaguardia, una entrevista a Camila De Simone, que es una de las alumnas de esta escuela que pretende llamarse Ernesto Che Guevara, pero sin embargo le dicen que no. Yo te cuento un poco cómo fue que se eligió este nombre tan importante para nosotros. En 2011 se realiza la votación barrial y con toda la comunidad educativa como se debe, y se elige el nombre de Ernesto Che Guevara. Se presenta en 2012 el proyecto, cumple todos los requisitos que tiene que cumplir un proyecto de un nombre de una nueva escuela, pero al parecer, cuando tiene que llegar al recinto, Lía Rueda, que es la presidenta de Comisión de Cultura, no lo pasa, o sea, queda cajoneado en su escritorio, porque según ella, lo que nos dijo entre pasillos, que era supuestamente su justificación, era que no iba a permitir que una escuela de capital lleve el nombre de un asesino. Eso queda ahí, nunca nadie nos dio una respuesta, nosotros estamos luchando ya hace 2 años y resulta que nadie nos da una respuesta y eso ahí quedó ahí. Por eso, bueno, hoy se toman las medidas de lucha que se toman, está toda la escuela tomada, por otros motivos también, pero uno de los principales es ese, porque fue el nombre que eligió toda la comunidad educativa y tiene que ser respetado porque fue una votación democrática. Camila, cuando hablamos de la comunidad educativa, para nuestros oyentes, pongámoslo en práctica, ¿quiénes participaron, además de los alumnos?

Sí, sí, no me miren asombrados. Le puso Che a su hijo, de tanto que le gusta Guevara a Ian Azurí. Se llama Che Azurí. Ustedes se imaginan un Che Angió o un Che Tevele. No, acá no quedaría bien, ¿no? No. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, vamos a meternos con esos temas tan dolorosos como complicados de abordar, pero que a nosotros a la vez no nos gusta abordar porque no nos gusta cómo lo toman los medios tradicionales. Se está hablando de otro caso, de otro infanticidio, de otra mamá que le quita la vida a su bebé recién nacido, un caso similar al de Romina Tejerina. Y otra vez en este caso fue Euge el caso Jujuy, en Calilegua, una mujer de 37 años. Así que nos vamos para Jujuy porque la convocamos a Mariana Vargas, que fue la abogada de Romina Tejerina, y que obviamente queremos conocer su opinión sobre este caso y sobre todas las cosas que encierran, todas las reflexiones que encierran estas cosas. Obviamente no yendo al caso en particular, sino a lo conceptual de por qué estas cosas llegan a este punto. Mariana, bienvenida aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevene, María Eugenia Otero, Luis Angió, estamos contigo. ¿Cómo va? Mariana, ¿nos estás escuchando? La tenemos allí, ¿no? A ver, Mariana. Bueno, la podemos volver a llamar. La vamos a convocar de nuevo a Mariana Vargas, que es la abogada, que fue la abogada de Romina Tejerina, y que además, bueno, no, como esto ocurrió también en Jujuy, queremos charlar con ella a propósito de cómo se abordan justamente estos temas, o qué se puede hacer para que estos temas no lleguen justamente al punto en el que llegan, ¿no? Porque seguramente hay una historia atrás que hace que la cuestión, digamos, pudiera haberse evitado si las cosas se hicieran de otro modo, sin hipocresía. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Sí, Euge, no quiero la con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero la con Barrio Pero Nuevo. Te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendi es Vamos a Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando la mañana. Evidentemente la señal allí en la zona... La señal en Jujuy se pone complicada. Sí. Mariana estaba en la ruta, además, con lo que... ¿Querés contar lo que sepamos del caso y en todo caso...? A ver, lo que se sabe del caso en realidad no es mucho y tampoco sé si importa demasiado. Estamos hablando ahora de una mujer de Jujuy, de la zona de Calilegua, una mujer de 37 años, que después de dar a luz a su hijo... aparentemente lo mató. Uh-huh. A ver, hace poquito hubo también un infanticidio en Bariloche que se conoció un poco más incluso. El punto, más allá de cómo haya sido cada caso particular, incluso cómo fue el caso de Romina Tejerina en 2003, que cuando dio luz a su hija producto de una violación, la mató, me parece que el punto en particular sería... pensar qué cosas tenemos que hacer para evitar esto, ¿no? Porque lo que les pasa a estas mujeres cuando dan a luz después de haber llevado mucho tiempo un hijo que no quieren tener en su vientre, es complicado el momento del parto. Uh-huh. Y me parece que el punto es hacer eje en estos reclamos históricos de los movimientos de mujeres que tienen que ver justamente con que todos los chicos y chicas tengan educación sexual para poder decidir lo que quieren hacer con su sexualidad y con, uh-huh. y con tener o no tener hijos, ¿no? Claro. Que tengamos educación sexual para decidir, que haya anticonceptivos para no abortar y aborto legal también para que estas cosas no sucedan, ¿no? Porque realmente es una situación de mucha desesperación el tener que llevar adelante un embarazo no deseado y muchas veces en situaciones de muy complejas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. El caso de Romina, que fue producto de una violación y que terminó así. Claro, pero aún en los casos en los que no hay una violación de por medio es interesante... Por supuesto. Hacer toda esta lectura profunda de cómo uh-huh. podría evitarse, ¿no? Si fuera... Digo, si no rondara la hipocresía alrededor, ¿no? Porque uh-huh. uno cuando habla... de la cuestión del aborto, claramente habla de la hipocresía que se da alrededor de este tema, ¿no? Ya que estamos metidos en la sección género, podríamos decir, ¿vos tenías una invitación para hacer? ¿Por qué en la sección género? Ah, ¿es? A ver, es un... Yo creo que, que no debería haber una sección género. Para no decir que todo tiene que ver con todo, como dice... Tevele, ¿qué tenés que hacer hoy a las 7 de la tarde? ¿Hay partido? No hay partido. No, ya no hay partido. No hay partido. No sé, igual, entonces, perdóname Luis, pero no es una invitación para vos. Es, bueno. En tal caso es una invitación para hacerte a vos para que vayas con tu pareja. Bueno. Epa. Bien. Te invito, Tevele, epa, a besarnos adelante, epa, de la embajada rusa en Argentina. Adelante de la embajada rusa. Sí. ¿Qué es lo ruso? ¿Qué? Porque viene Vladimir Putin. Hoy, jueves 10 de julio, a las 19 horas, besos públicos en repudio a Putin. Ustedes saben que este, bueno, esto es obviamente una convocatoria de la comunidad LGTB de la Argentina. Uh-huh. Es una convocatoria de la comunidad homosexual, pero por supuesto abren la invitación y llaman a todos los paquis, como dicen ellos, que somos nosotros los heterosexuales. ¿Qué? Los paquis, claro, los paquis. Nosotros somos los paquis. Nosotros somos los paquis. Ahí está. Bueno, a ver, les hemos puesto tantos motes a ellos, ¿por qué no nos pueden poner ellos nosotros? Está bien, está bueno, bien. Ellos y nosotros, ¿no? Como si fuera tan clara la línea, además. Bueno, estamos hablando en... Bueno, claramente hay una línea, si tenemos que llamarnos de modos distintos, ¿no? Sí, igual no hay una línea, la verdad, porque si pensamos en la orientación sexual, la orientación sexual es algo que no es una identidad fija, es una identidad cambiante. Y hoy nosotros podemos estar teniendo relaciones heterosexuales, podemos estar teniendo una pareja heterosexual y uno no sabe qué puede pasar mañana en un encuentro con otro y por ahí tenemos una pareja homosexual y esto es algo que sucede porque justamente la orientación sexual es algo que cambia durante la vida, no uh-huh, es fija, así que me parece que no hay una línea que divida, pero bueno, en tal caso... ¿Y Putin es paqui o es Putin? Y Putin es medio, en principio es medio Putin porque es malo, pero bueno. El tema es que Putin hace ya 2 años aprobó una ley anti-gay, una ley que decía que estaba prohibida la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. El tipo con esto quería... proteger a los niños, proteger a la familia y proteger la maternidad. Bueno, obviamente, primero que lo que hizo su hermosa ley fue que aumentaran la violencia homófoba en todo el territorio del país, pero además que bueno, es una ley que viola claramente los derechos de las personas con orientaciones sexuales que no, claro, sean heterosexual, ¿no? Sí, obviamente sí, viola claramente todos los derechos de las personas que tienen relaciones sexuales no tradicionales, como reza la ley. Así que bueno, hoy a las 19 horas, Luis, prepárate con Cristina a besarse a la puerta de la embajada rusa. ¿Dónde es? 19 horas, hoy 10 de julio, Rodríguez Peña y Guido. Ah. Nunca se hizo la embajada rusa allí en el predio del Bajo Belgrano. ¿Se acuerdan hace muchos años? Cuando todavía existía la Unión Soviética, era una manzana que le habían dado para que construyera su embajada. ¿De qué habla este señor? De cuando todavía existía la Unión Soviética. Cuando todavía existía la Unión Soviética, hace 20 años. Uh-huh. Así que se quedaron en Rodríguez Peña. Y Guido. Rodríguez Peña y Guido. Ah, más cheto, ¿no? De paso, ya que decís, cuando todavía existía la Unión Soviética, la homosexualidad estaba prohibida. También. En la Unión Soviética. Ya después, en Rusia, lo abrieron, digamos. Lo legalizaron. Digamos que todos los países que, digamos, intentaron llevar adelante lo que se llama, lo que conocemos como el socialismo real, incluyendo a Cuba, han perseguido a los homosexuales. Sí. Cuba es una sociedad machista, ¿no? Durante muchísimos años. Todos. No, pero digo, ha habido persecuciones. Y digamos, esta situación en Cuba, por ejemplo, se modificó un poco. Sigue siendo una sociedad machista, sigue siendo una sociedad, uh-huh, que mira a la homosexualidad como algo todavía extraño, como algo que debe ser escondido. Ahí estoy leyendo justamente ahora un libro de Padura, uh-huh, sobre el asesinato de un travesti en Cuba, digamos ficcionado, en esa manera de escribir tan brillante que tiene Padura para contarte la realidad de la sociedad cubana mientras te está contando un caso policial de la serie de Conde, ¿no? Che, te le contaba una cosa. Sí. ¿Un travesti o una travesti? Máscara se llama. Yo estoy leyendo un libro que dice un travesti. Por eso, porque habla de travestismo. Pero habla de una travesti, ¿no? No, habla de un travesti. Está bien, dice un travesti, libro. Pero habla de una travesti. Habla de una chica, de un... A ver, de una persona a la que le asignaron el sexo masculino al nacer, sí. Pero sí, sí. Se viste con ropa de mujer y lleva adelante un gen, ¿sí? Exacto, esto. Exacto. O sea que es una travesti. Sí, él dice un travesti, pero es una travesti. Exacto. Sí. Bien. Bueno, no, está bien. Yo para preguntarte, para estar segura de lo que estábamos hablando. ¿Por qué la corrección? Sí, yo sé que... No te estoy corrigiendo, estaba preguntando. Yo sé que es una travesti. No, es que te estaba preguntando, mi corazón, no te estaba corrigiendo. Bueno. Está muy bien. Era una pregunta. Bueno, de paso, ya que tengo el micrófono, te cuento, Tevele, que estamos saliendo por Radio La Negra de Bolsón, por La Quinta Pata de Córdoba, por La Megafónica de Villa María, Córdoba, por Zumba La Turba también de Córdoba, por Radio Voces de La Rioja, por Radio Capoma de Jujuy, por Radio Pueblo también de Jujuy, por La Trinchera de Campana, por Che Barracas de Buenos Aires, por Villa Jardín de Buenos Aires, por La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, las tres de Buenos Aires, por Nehuenche de Chipoleti, por Radio Semilla de Buenos Aires y por Radio Fortaleza de Tino Basta. Todas esas radios están retransmitiendo Enredando las Mañanas. Nosotros estamos acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en Buenos Aires y hay un montón de compañeros también que están trabajando en otros lugares del país para que este Enredando las Mañanas salga así como sale. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. RNMA. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Corremos la cortina, una cortina que justamente se confeccionó en la colectiva, y le abrimos la puerta, cortina y puerta, tenemos doble control, ¿no? A Daniel Giovannini, que nos acompaña como una de las voces principales de este Enredando las Mañanas, cuando se hace justamente allí en el estudio de la colectiva, y además al que sentamos de prepo como representante del cupo hermano latinoamericano en la mesa futbolera que inauguramos con este mundial. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Fer, buenos días, Euge, ¿cómo están? Y, ¿cómo estás? Y Luis también llegó un poquito más tarde, pero llegó. Luis, ¿qué tal? Buen día. Bueno, armemos la mesa futbolera, sirvámonos unos mates, unos cafés. Permítanme, primero que nada, felicitar a los hermanos argentinos por esta alegría de ayer, ¿eh? Qué alegría, ¿no? Qué alegrón. Sí, totalmente. Qué alegrón, la verdad. Y con todo el sufrimiento que hace... ¿por qué hace más lindo el sufrimiento? ¿Por qué un partido que se gana así se festeja más que un partido que se gana 2-0 en los 90 minutos? No sé, habría que revisar alguna de las frases que nos han formado, como lo que cuesta vale, ¿no? Digo, eso para el truco. También, sí, también es cierto. Bueno, fíjate vos hasta dónde llevamos en el sentido común. Sí. Che, mientras la tengamos a Euge sentada a esta mesa, me parece que le vamos a entrar por el género a la mesa. ¿Te parece? Futbolera. Yo estoy interesada en entrar por otro lado. A ver. En algo que me parece que a todos los que somos papás y mamás nos interesa y pensamos muchas veces, y es en esto de no, se me ocurre pensar en las mamás y los papás por estas palabras que uno a veces le dice a sus hijos, ¿no? Y que a veces no tenemos la dimensión de lo que significan, ¿no? Como las palabras que les decimos los docentes a los alumnos, como las palabras que nos puede decir un compañero de ruta. ¿Cómo llega y esto pensaba, al fútbol? No lo sé. No, y pensaba en esto que le dijo ayer, perdón, fue público, lo planteó todo el mundo, esto que le dijo ayer Mascherano al arquero, a Romero. Ah, a Romero en la previa del penal. Estaban por patear los penales y aparentemente una cámara pudo tomar a Mascherano y leerle los labios, la cámara no, las personas que lo vieron, uh-huh. Y Mascherano le dijo a Romero algo así como, hoy te convertís en héroe, uh-huh. Con lo que pone un voto de confianza muy importante en su compañero. Y nada, quiero destacar esto, ¿no? Lo que significa que alguien nos plantee que confía de esa manera en nosotros, ¿no? Alguien desde un lugar de liderazgo como es el de Mascherano, evidentemente, por lo que todos podemos ver en la cancha y afuera, uh-huh. Evidentemente Mascherano tiene, por lo menos desde alguna dimensión de lo afectivo, un lugar de liderazgo importante con respecto a sus compañeros, y él le pone a Romero antes de los penales este voto de confianza. Digo, a ver, yo no digo que Romero haya atajado los penales por lo que le dijeron, pero sí que nos cambia bastante a las personas que alguien nos pueda decir esto, como también nos cambia bastante que alguien nos diga, mirá pelotudito, seguramente no tajas ninguno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hubiera pensado si le hubiera dicho lo contrario? Y claro, o si le hubiera dado a una palmadita si en el pila. Hombro y le hubiera dicho, che, mucha suerte. Bueno, hacé lo que puedas, claro. Pibe. Claro. A ver si te ponen la pila. Son medio de madera, pero bueno, hacé lo que puedas. Cosa que a veces hacemos, ¿no? Las personas en muchas situaciones. Sí. Por eso también. Lo traigo. No, yo creo que además en el caso concreto de Mascherano reúne estas otras cualidades de liderazgo indispensables para poder dar ese consejo, ¿no? O para poder dar, no es un consejo, sino para poder dar ese estímulo, uh-huh. Su entrega, ¿no? Digo, sí. Es el líder carismático, me parece a mí. Yo no tengo ningún acercamiento a la selección, pero bueno, es el líder carismático que además entrega absolutamente todo. Sí, es el capitán, aunque la banda la tenga Messi, ¿no? Es algo que yo desde siempre vengo diciendo y creo que aquí lo hemos comentado, ¿no? Sí. Para mí Messi no puede ser capitán, por más que sea el mejor jugador del mundo. Hasta ahora no lo demostró, claro. Creo que lo demostró Mascherano, claro. Pero en la cancha Messi será el capitán virtual, pero el capitán real, el que manda, el que ordena, el que grita. Me hacía acordar, yo lo vengo viendo todos los partidos y todos los partidos siempre me gustó Mascherano. Sí, pero me hacía acordar a lo mejor de la época de Ruggeri, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese, más allá de los distintos puestos que juegan o la distinta característica futbolística, pero bueno, pero seguramente Luis también la elección de Sabella para con Messi tiene que ver con intentar darle un respaldo psicológico y poner al pibe en un lugar que claramente no tiene de liderazgo desde lo simbólico, ¿no? Yo creo que Messi no puede mandar ni a su hijo a que vaya a correr la silla. Esa es la realidad. Ayer, yo creo que ayer intentó llorar en la corrida para abrazarse con sus compañeros y no le salió. Uh-huh. Bueno, yo tenía acá un par de preguntas para hoy, más vinculadas. Sí, con lo futbolero también quizá tangencialmente, tal cual lo planteó Euge recién, ¿no? Y una de las preguntas era eso, digo, como cupo latinoamericano, les pregunto a ustedes, y ya está contestado, ¿por qué Messi es el capitán? Claro, no tienen, están ahí dando alguna respuesta, perfecto. No, yo creo que creo que pasa por ahí, ¿no? Por intentar darle una claro. Algo del liderazgo que no tiene, de confianza, decir el equipo va atrás tuyo por condiciones futbolísticas, ¿no? Pero claramente el capitán en los hechos es Mascherano. Claro, otra de las cosas, pero después también me quedé pensando, porque otra de las preguntas que tenía era, ¿el Barça te quema el alma? ¿El dinero te quema el alma? ¿Qué carajo te quema el alma? Digo, porque también Mascherano juega en el Barça. Claro. Entonces, estoy confundido. Bueno, sí. Yo tengo una cuestión, lo comenté aquí después de mi viaje, que en el anteúltimo partido, o en el último partido que jugó el Barcelona, que perdió con el Atlético de Madrid, en un diario de España, un periodista que es del Real Madrid dijo algo así como, y lo escribió, si Messi hace un gran mundial, Barcelona no lo puede recibir más. Bueno, quédense tranquilos los de Barcelona que lo van a poder recibir tranquilamente. O sea, va a seguir jugando en Barcelona y nadie lo va a echar, porque la verdad no es el Mundial de Messi. No. Yo me quedé pensando en esto que preguntabas, Dani, si el Barça te quema el alma o si el dinero te quema el alma. Digo, me parece que cada uno de nosotros es el resultado de toda nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, Mascherano también juega en el Barça. La verdad es que no creo que haya un hecho en la vida que pueda uno cambiarle por completo su modo de ser y su modo de plantarse ante el mundo, ¿no? Y su modo de entender la vida. Evidentemente es el resultado de toda su trayectoria, digo, de todo su de toda su historia vincular y social, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Lo que podríamos decir es que son dos productos distintos, ¿no? Digamos, Messi fue ideado como casi como un clon, como una cosa artificial, digamos, se termina yendo de la Argentina adolescente para ser sometido a cuestiones hormonales para aumentar su crecimiento, digamos, el tipo de, como vos decís, Euge, su vida puesta en función del fútbol, lo que no implica que la vida de Mascherano no haya sido puesta en esa función, pero ha tenido otro recorrido, claramente. Claro, Messi no mamó lo que es la idiosincrasia futbolística de Argentina, desde las inferiores, desde la tercera, desde la reserva, donde ese sentimiento se va adquiriendo, me parece a mí. Es como vos decís, es un clon, es alguien que a los 11 años lo traspasaron a una sociedad distinta desde el punto de vista futbolístico, porque allá, te digo, en un estadio repleto, por más errores que cometa un árbitro o un jugador, a ninguno se le va a escapar una puteada, pero así, ni de casualidad. Igual, Luis, quiero decir algo a propósito de algo que dijiste vos recién, en el sentido de que no es el Mundial de Messi, y la verdad es que si tiene una buena actuación en el Mundial y termina siendo decisivo, habrá sido el Mundial de Messi. En todo caso, después podemos charlar sobre con cuánto, si mucho o poco alcanza para que sea tu Mundial, digamos, en el medio de una mediocridad individual. Yo, la verdad, no puedo dejar de decir que para mí yo veo Mundiales desde el 78, en el 74 era muy chiquito y además no había televisación. Creo que fue el primer Mundial televisado, pero no se televisaban todos los partidos. Así que puedo contar desde el 78. Ha sido el Mundial más atractivo desde lo futbolístico, más emotivo. Sí. Un partido como el de Alemania-Brasil, no por los 7 goles. Los 10 primeros minutos de esa semifinal, las semifinales son como las de ayer en general, ¿no? Sí, no fue aburridísimo. Sí, partido de país u otro, sí. Uno tiene que estar explicándole a la gente que se junta a ver el partido con uno, que no ve fútbol, che, mirá que hay partidos más interesantes que este, ¿no? Claro, claro, claro. Porque se daba esa cosa que había gente que, digamos, uno comparte con gente que no está habituada a ver fútbol y están esperando como que pase algo más, ¿no? Sí. Y uno sabe que el partido va a ser así. ¿Tenés más preguntas, Dani? No, yo la pregunta esta sobre el Barça incluía también a Neymar, ¿verdad? Sí. Porque por lo menos lo que yo he podido apreciar, que lo aprecié en la final de la Copa del Santos con Peñarol, en fin, que uno vio algunos partidos donde jugaba Neymar, más allá incluso de la selección brasileña, es otro que me parece que le cambiaron el look, el peinado, el teñido del pelo, su actitud en la cancha. Digo, todo cambió en estos 2 meses, pero es cierto, es muy cierto, por supuesto, lo que dice Euge, ¿no? Cambiamos, siempre cambiamos, y siempre cambiamos con el bagaje que llevamos también, ¿no? Claro. ¿Vos tenés más preguntas? Yo tengo una pregunta importante. A ver. ¿Quién gana el domingo? Necesito que me expliquen, ¿cómo puede ser que hinchen por Alemania cuando el partido es Alemania-Brasil? Explíquemelo, porque a mí me duele en el alma ver que todo el país está gritando los goles de Alemania. Sí, es triste, ¿no? A mí me parece tristísimo, yo no puedo creer. ¿Pero por qué? Uno está deseando... A ver, yo, por ejemplo, era de la idea de que Argentina de ninguna manera podía ganarle a Brasil una final de un Mundial en Brasil. Digamos, yo sé que ante la presencia de un uruguayo rápidamente va a salir a decir sí, se le puede ganar a los brasileños un mundial de local y me va a sacar chapa de cincuentista. Pero yo pensaba eso, entonces yo quería que ganara pero Alemania. Pero una cosa es querer que gane Alemania y otra cosa es gritar los goles desaforadamente como si estuvieras como si le estuvieran ganando a Inglaterra. Porque es hermoso que como Brasil si estuviera Uruguay perdido. Ganando. A ver, yo vi a la gente gritar como si Uruguay le estuviera ganando a Inglaterra, por ejemplo. Yo te grito esos goles así, como si Uruguay estuviera ganando a Inglaterra. Bueno, pero también gritamos los goles de Uruguay contra Inglaterra. Sí, buenísimo, pero estaba jugando Alemania y Brasil y estaban todos hinchando por Alemania y no, horrendo. Pero hay una pica futbolera que es muy... Está bien, yo entiendo la pica futbolera, pero tiene límites la pica futbolera. Pero no tiene límite la pica futbolera. No, no, no. En realidad no tiene límite. Son los cipayos todos, déjame joder. No, no, porque... Horrible. Pero ¿por qué cipayos? Porque Alemania, ¿qué tiene distinto a Brasil, por ejemplo? A ver... Brasil, en la balanza país latinoamericano. En la balanza comercial, Brasil nos revienta todos los santos días. Hasta que... tiene Alemania, vos podés ver el crecimiento de una sociedad que se permite, como la alemana, tener un negro después del tipo de sociedad que conformaron en otro momento. Tienen un negro jugando en Brasil, a mí por lo menos me cae simpático. Como perdón, una... a mí lo que me cae simpático es que tiene un arquero puto y lo dice. A ver. Eso sí, que es eso es admirable. ¿Cómo es eso? Introduzco un nuevo tema. Dale. Ustedes leen en red, ¿no? Sí, sí, leemos en red. ¿Sí? La agencia de noticias de nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, la gente de red publicó una nota que a mí me hizo enterar por lo menos del tema porque no soy futbolera, no ando siguiéndolo todo el tiempo. De Ramiro Giganti. ¿Giganti o Giganti? No sé cómo se dice. De Ramiro Giganti o Giganti, no sé cómo será. En el que contaba justamente que el arquero de Alemania, del que no recuerdo su nombre, por supuesto, pero lo estoy buscando. Era, es que yo tampoco me acuerdo. Sí, estoy tratando de acordarme, sí, algo si así esperabas. Como Beyer, Beuer, algo así se llama. Manuel Neuen. Neuen. Sí. Neuen parece que hace un tiempo dijo públicamente que era homosexual. Ajá. Y además invitaba a que todos los jugadores de fútbol que tuvieran una orientación sexual diferente a la heterosexual, a la considerada normal en esta sociedad, por lo menos, a que dijeran que eran homosexuales, porque lo que plantea es que la gente se va a acostumbrar muy pronto. Y la verdad que está bueno que un tipo como el arquero de Alemania, desde ese lugar, digo, y en un ámbito como el ámbito futbolero, que corríjanme si me equivoco, pero es un ámbito... ultra machista, pero que además como que reivindica un montón de cualidades de la masculinidad hegemónica. Está, bueno, ponga huevo. Bueno, claro, ponga huevo. Bueno, tenemos de ahí, hacemos una lista si querés. Sí. De los cantos. Claro, ya, claro, por eso, todo, claro. Cuando vos le gritás a alguien que le vas a ganar, le decís te vamos a coger. O sea, claro, yo voy a disfrutar porque estoy en posición activa, vos que estás en posición pasiva no vas a disfrutar, vas a perder. Nos la van a reponer. Claro, sí. Hay un nos montón, recogieron. Montón de... sí. Ahora, yo te entiendo y me resulta sumamente, me resulta importante desde el punto de vista social la manifestación de Neuen. Podría haber hecho esa manifestación, podría haber hecho cualquier otra manifestación, yo no puedo hinchar por Alemania. No, yo estoy hablando, a ver, acá estoy hablando de un caso particular, del arquero. No, lo entiendo. Yo tampoco, más, ¿eh? Me resulta, uno tendría que empatizar con eso, ¿viste? Pero no puedo, por Alemania no puedo hinchar. Yo tampoco, estaba intentando rescatar algo de este equipo y me parece que esta actitud individual del arquero es para mí es maravillosa. La cuestión del machismo en el fútbol está absolutamente exacerbada, en sociedades machistas el fútbol es ultra machista, ¿no? Está expresado lo peor en ese sentido. Incluso estaba pensando en esto cuando vos hacés referencia a las palabras de Mascherano, decís un liderazgo hecho desde el afecto, y yo me quedé pensando, el afecto es algo que los jugadores de fútbol no se permiten demasiado, porque es de maricón. Hay una cuestión que tiene que ver con el liderazgo, pero el liderazgo de vuestro fuerza, yo ejerzo el poder, el liderazgo desde la fuerza, no desde el cariño, ¿no? Pero porque el cariño es gay. Yo vi algunos signos igual en este mundial, no sé si por ahí han aparecido en otros, si es el momento de tanta tensión y tantas emociones que viven. He visto demostraciones de afecto, demostraciones de emoción, he visto tipos llorando Y me parece que está bueno eso. A ver, el otro día creo que en México era, no, Colombia, que cuando ganaron uno de los jugadores lloraba a mares y el periodista pobre, que no pudo evitar, ¿no?, le dijo, bueno, son lágrimas de macho. O sea, como si, como si hubiera lágrimas de macho y lágrimas de mina, ¿no? Claro. La verdad es que, bueno, son lágrimas y resulta que los hombres también lloran y está buenísimo que lloren. Sí, claro. Pero bueno, me parece que he visto algunos signitos que a mí me, que a mí me interesan. Ah, pero eso es en general, eso en otros partidos, en partidos así, también, finales, bueno, de campeonato, bien, y demás, porque tiene que ver con una cuestión de las emociones y de las tensiones. Están en un, nosotros lo miramos y nos ponemos nerviosos, quizá algunos más, otros menos, desde la televisión, pero estar ahí adentro es una tensión muy, muy fuerte. Me imagino. Porque tenés todo, todo, es lo que, muy, muy trillado, por decir, la gloria o la... o la muerte para algunos. Bueno, es todo el peso que significa, ¿no? Sí, sí, y en esos términos se expresan, ¿no? Claro, los titulares, por lo menos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, por eso, por eso. Y además, yo no creo que en ese momento estén pensando en la plata. Eso no me cabe, no, no lo veo. Me parece que no, no, que se estén cuidando o estén... pasa mucho más por cuestiones muy, muy personales, ¿no? Porque vos fijate que ante cada jugada, o por ejemplo una tajada de Romero, o el gol que entra en un penal, cómo directamente se ven las imágenes que ese jugador va a buscar a alguien conocido en la tribuna para compartirlo con alguien conocido. Eso también es una muestra de afecto, aunque sí, no pueda sí, llegar sí, directamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Che, ¿dónde van a ver el partido el domingo? ¿Ya saben? Muy probablemente nosotros con Graciela lo veamos acá, incluso por una cuestión de cábala. Ajá. Ah, bueno, ah, ya está. ¿Por qué? ¿Iba alguna propuesta incluida o posterior a la pregunta? No, no, no, no, no, no, no sabemos. Nosotros ayer nos tomó, por ejemplo, con Euge en un cumpleaños, entonces lo vimos en ese cumpleaños. Algunos rompieron sus cábalas por quedarse ahí, se querían ir a sus casas porque habían visto los partidos anteriores en las casas. Claro. Disculpame, yo lo vi en otro lado, me voy a quedar acá, ya la estoy rompiendo yo la cábala, quédate. Entonces lo vimos en ese marco, pero después no, no sé. Dale, vamos, pues, pero soy receptivo a cualquier cambio. Vos decís que veamos el partido como Enredando las Mañanas. Se nos va a complicar con todo con los cordobeses, con lo de La Rioja. Sí. No sé, podemos, no sé cómo instrumentarlo. No se me ocurre cómo instrumentarlo. Sí, pero podríamos, sí, está bueno, está bueno. Vamos viendo cómo se instrumenta, pero me gusta la idea, me gusta. De verlo como Enredando las Mañanas. Me gusta estar enredados para ese momento, cómo no. Bueno, bueno, hacemos la que hizo Víctor Hugo y Diego con De Zurda, que vieron el partido de Uruguay e Inglaterra, creo que fue juntos. Ahí se filman después, o sea, nosotros nos podemos grabar y lo pasamos el lunes. O sea, poniéndonos en el centro de la noticia. Sí. Hablando de Víctor Hugo, que lo dejaron afuera mal, ¿no? Para este mundial, ahí él acusa que le metieron Sí. Porque Continental tenía que firmar para el acuerdo, sí, le pedían para los derechos $250,000 y Continental se durmió unos días y vino la devaluación. Entonces, como eso le significaba mucha guita, Continental dejó, no hizo la transmisión, no, no compró los derechos, pero en estos últimos días Víctor Hugo viene denunciando que supuestamente todas las demás radios lo pudieron comprar. O sea, él sospecha que o le subieron mucho la tarifa a Continental, o Continental llegó a algún acuerdo con la FIFA y con Teis Sport para que Víctor Hugo no transmitiera los partidos. Eso dicho por él mismo, todos los días está pegando y pegando con eso. Ahora, también tiene su lógica. Parece, si él todos los días le pega a Blatter, a la FIFA, a Grondona y demás, bueno, cada uno tiene su costo. Si vos te la pasás puteando todos los días y después golpeás tu casa y le decís, che, me invitás a un café, más bien que lo vas a sacar corriendo al tipo. Eso bueno, no debería ser así. Bueno, pero sabés, estás tratando con la mafia. Él mismo dice que la mafia no va por derecha. Es así. Sí. Entonces son las consecuencias, ¿no? Sí. Tengo un aporte a la mesa futbolera de Fer Rufa de Anred. Ajá. Primero me corrige, gracias Fer, dice, no dijo que era gay. el arquero de Alemania, lo sugirió. Entonces desmentimos que Neuer... No, lo sugirió y llamó a sus compañeros de la liga alemana que hagan público con orgullo su homosexualidad en un ambiente homofóbico. Uh-huh. Obviamente los medios se quedaron con el morbo de si es gay o no es gay, y Alemania sale campeón, compañeros, es el mejor equipo del Mundial, seamos honestos. Es el mejor equipo del Mundial, eso no quiere decir que vaya a salir campeón. Yo sé que es un lugar común, pero seguramente el elemento más maravilloso del fútbol es ese. Le vamos a pintar la cara a todos los alemanes, ¿entendés? Le vamos a pintar la cara. Es que no siempre ganan los mejores. Vos ves un partido de básquet y el mejor siempre gana. Vos ves un partido de tenis y el que está jugando mejor siempre gana. Porque los partidos no se merecen, se ganan, ¿entendés? No, los goles... Los goles eran... Vos repetí conmigo. Los goles, dale, repetí. Los goles no se merecen, se hacen. Se hacen. No, yo tengo mis discrepancias con que sea el mejor equipo del Mundial. Para mí el mejor equipo del Mundial fue Colombia, mientras estuvo. Sí, puede ser. Por lo que yo vi otros partidos de Alemania donde me aburrí horriblemente, un espanto, lateralizando el juego. Uh-huh. Y por otra parte, el partido con Brasil, yo creo que el que hizo el último gol, por citar un ejemplo nada más, puede estar de aquí hasta el 2095 repitiendo el tiro, sí. Y no le va a salir el tiro contra el palo arriba que le salió de sobrepique en el séptimo gol. Yo decía, yo dije, lo tiró de compromiso como para dejarla en la tribuna. Esa fue la realidad, porque los dos goles últimos en el segundo tiempo fueron porque no le quedaba otra alternativa de hacerlo, porque Brasil estaba entregado en todo sentido. Absolutamente, con un equipo inexistente, entonces yo no cuento el partido donde había un Brasil deambulando por la cancha y donde además le salió absolutamente todo, todo, porque también los vi tirar, de empalmar la pelota y tirarla a la platea, a la tribuna. Entonces, digo, no sé, tengo mis dudas de que sea el mejor equipo del Mundial. Sí, sí, no, que yo tampoco coincido. Me hacen señas, me sacan la pelota acá. Nos vamos. Un abrazo. Nos vamos. Se va Daniel Giovannini, a quien van a escuchar la semana que viene, seguramente cuando la colectiva esté haciendo piso. Chau, Dani. Chau, un abrazo. Un abrazo. Chau, Dani. Nosotros nos quedamos porque, como cada mañana del Enredando, nos quedamos hasta las 12 aquí. Los goles no se merecen, se hacen. Los goles no se merecen, se hacen. Los goles no se merecen, se hacen, ¿era? Uh-huh. Sí. Los goles no se merecen, se hacen. Es solo natural. Madre agua busca su lugar. Serial.

camino. Tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además de medios alternativos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Estamos comunicados con Raúl Montenegro. Raúl Montenegro es un formoseño, si no me equivoco, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, que están alertando justamente sobre la instalación de una planta de uranio en forma ilegal allí en Formosa. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Lo único que te voy a corregir es nacionalidad, porque soy de Córdoba. Dale, buenísimo. ¿Sos de Córdoba? Sí, soy de Córdoba y estoy en Córdoba. Lo que pasa es que vivimos en Formosa ya hace buen tiempo, pero soy más del centro que del noreste. Bien, ahí está. Sí, es cierto, marqué un 351 yo, así que debería saberlo. Bueno, pero bueno, contanos de qué se trata este tema de la planta Dioxitec que se está por instalar. En el caso de Formosa están pasando dos cosas muy, muy, muy graves. Por un lado está la planta de uranio que quieren localizar, que es una planta que está siendo expulsada de Córdoba precisamente, uh-huh. Es la planta donde se hace el combustible para las centrales nucleares, que ha funcionado pésimamente, contaminando el ambiente, tiene más acá en Córdoba más de 57.000 toneladas depositadas, residuos radiactivos de baja actividad, sin ningún tipo de membrana. Entonces digo, esta es una planta que está siendo expulsada. Se trató de localizar en otras tres ciudades de la provincia, Peñaderos, Río Tercero, Embalse. Trató de localizarse en La Rioja, trató de localizarse en Mendoza y nadie la quiere tener, porque realmente saben lo que es esta planta. Uh-huh. Y el único lugar en donde se encontró que podía ser recibida es en la provincia feudal de Gildinfrán. Entonces allí fue Dioxitec, ya en una audiencia pública 15, pero está pegado con el otro proyecto, que es también el de construir un reactor nuclear Karem de 150 megavatios, que ya estamos hablando de palabras mayores en términos de riesgo. Entonces esa es la situación, ¿no? Con el agravante que hay una ley en la provincia de Formosa, la 1060, que prohíbe todo lo que tiene que ver con uranio, por ejemplo. O sea que es muy grave institucionalmente, porque obviamente ha habido acuerdos entre el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido y el gobernador Gildinfrán de llevar esto allá, aunque viole las normas y aunque haya cada vez más reacción popular en contra, como por ejemplo el caso de Paraguay, en Pilar, que está al frente de unas posibles localizaciones del reactor nuclear que quiere construirse allí, más de 10.000 personas, por ejemplo, se movilizaron contra, ¿no? O sea que la situación es bastante delicada, creo que no se alcanza a ver en el resto del país, pero en la zona del noreste está cada vez más caliente, y con la audiencia pública del 15 yo creo que va a ser todavía más cálido. Raúl, Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Cuando pensamos en que este proyecto de Oxitec fue rechazado en otras provincias, que vos dijiste Córdoba, La Rioja, Mendoza, proyectos que están vinculados al uranio, no necesariamente el de Oxitec. ¿Por qué sí Formosa? Porque Formosa garantiza, en este caso, al más que el gobierno nacional, que específicamente al Ministerio de Planificación Federal, garantiza primero como un sector importante de población que trabaja en la administración pública, un cierto control de la protesta social, aparte que hay todo un historial de represión en la provincia de Formosa. Entonces, es el lugar donde los ecos están acallados. O sea, se imaginaban que iban a estar acallados. Ese es uno de los principales motivos, porque todo lo demás son desventajas. Son 1.200 kilómetros de distancia entre Buenos Aires, que es donde está la fábrica de combustible, y Oxitec, que es el lugar donde se hace la materia prima para hacer ese combustible. Hay a su vez muchas provincias que se han declarado no nucleares, por lo tanto no podían pasar por ruta los materiales. Es decir, es una de las peores localizaciones, pero indudablemente se llegó allí porque al estar en mínima sintonía con el Ministerio de Planificación Federal, se podía localizar. No hay ninguna otra explicación. Y el otro problema que está surgiendo cada vez con más peso es el rechazo desde la República de Paraguay, ¿no? Uh-huh. También han expresado su rechazo desde Paraguay, que por la cercanía. Claro, sobre todo porque están ligados las dos instalaciones nucleares, tanto el reactor como de Oxitec. Entonces, obviamente, hay como una creciente preocupación, sobre todo porque nadie se tomó la molestia, digo así un poco entre comillas, de informar al Paraguay. Recién ahora están las delegaciones de Argentina llegando al Paraguay, más como resultado de todo lo que pasó, más provocaciones que del propio gobierno de Formosa. Decían que no tenían ninguna obligación de informar a nadie lo que se hiciera dentro de ese territorio, ¿no? Uh-huh. Raúl, te agradecemos este contacto, estamos sobre el cierre del programa, pero queríamos abrir el tema que seguramente vamos a seguir tratando en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Perfecto, que tengan muy lindo día, hasta luego. Gracias, igualmente. El doctor Raúl Montenegro es integrante de la Fundación para la Defensa del Ambiente, la FUNAM. Basamos esta noticia en un cable, en un informe de los compañeros de Redeco, uh-huh, redeco.com.ar, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, integrantes de este proyecto colectivo de Enredando las Mañanas. De allí hemos sacado esta noticia para profundizarla un poco con el doctor Raúl Montenegro. Sobre el cierre del programa, no tenemos tiempo para mucho más. Nos vamos. Cerramos nuestras agendas. Cerramos nuestras notebooks. Hacele caso, Luis, porque está dándonos una orden. Sí. Cerramos nuestras agendas. Yo ya cerré las dos cosas. Apagamos los micrófonos. Nos está apagando el micrófono, además. Apagamos. Y nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, en que vamos a seguir enredando las mañanas. Desde la Caterva, en Barracas, en el día de mañana, viernes. Nos encontramos. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Chau. Nos vamos con el vendedor el que viene a buscar heladeras y lavarropas, que está ahí de fondo. Dale. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.